me hablan las mayores bondades de la sube, para mí también, ¿eh? Para mí también, y obviamente que hay que seguir limando algunas cuestiones, pero es el sistema para el transporte público, ¿eh? Fernando, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bien, Fernando, siempre es un gustazo tener, bueno, hace mucho no hablábamos, por suerte te tenemos, pero hablar de dos cuestiones hoy que en la organización de la ciudad juegan un rol importante, ¿no? El estacionamiento medido y ni que hablar de la sube, ¿o no, Fernando? Exactamente. Vos lo decías recién de que hay sectores que hablan muy bien y, bueno, algunos que por ahí le falta llegar a acostumbrarse, pero tanto la modernización de el estacionamiento medido como la tarjeta sube están en todo el mundo. Nosotros leíamos diarios de la capital donde semanas anteriores se terminaron con los parquímetros en Cava y contrataron el sistema nuestro, que nosotros lo tenemos hace 6 años. Miren lo que es, que nosotros ya estamos más adelantados, y yo siempre lo digo, lo que es el sistema de estacionamiento medido es el mismo que tiene Montevideo, el mismo que tiene Miami, o sea, tenemos un sistema que está a un nivel mundial, y lo que es la tarjeta sube, obviamente que también en todos los lugares de la ciudad, del país y en todos los lugares del mundo se manejan con tarjeta. Por ahí falta un poco de costumbre, de acostumbramiento, pero para la ciudad de Concordia es un gran avance. Perfecto. Y al vecino de Concordia, Fernando, ¿cómo lo ves con el tema puntual del estacionamiento medio? ¿Ya lo incorporó esto de utilizar las aplicaciones en los celulares? ¿Cómo fuimos mejorando en eso? Sí, nosotros tenemos el sistema de estacionamiento medido, donde vemos más o menos alrededor de 5.000 estacionamientos diarios. Nosotros sabemos cuánta gente estacionan, dónde estacionan, o sea que la gente se acostumbró. Lo que sí también vemos es que hay un 35-40% que usa la aplicación mediante teléfono y los otros a la aplicación puntual, o sea, el pago puntual. Eso falta un poco de costumbre, pero estamos trabajando en eso. Pero el sistema anda, la verdad, anda perfecto. Y bueno, siempre lo decimos, el sistema nuestro es un sistema que tenemos una ciudad que es muy grande, o sea que hay muchísimos vehículos y hay muy pocos lugares privados para estacionar. Perfecto. Privados y caros también. Entonces, se le hace mucho más fácil al comerciante, y lo vemos estadísticamente, el tema del estacionamiento medido para que haya más recambio y la gente no se quede tanto en el lugar y pueda haber recambio automotor en las personas que van a comprar o van a hacer trámites. Hay muchas ciudades, nosotros ahora subimos el estacionamiento a 40 pesos la hora, y las 2 horas son 80 pesos. Hay lugares que la hora sale 40 y la segunda hora sale 100, justamente para que se queden menos tiempo. Eso pasa en Santa Fe, por ejemplo, o en Rosario va subiendo, a medida que aumenta la hora, sube más el estacionamiento. Pero bueno, progresivos, claro, está bueno. Exactamente, exactamente. Pero nosotros lo vemos los días que no hay estacionamiento, donde el tránsito, la verdad que termina siendo un caos por la cantidad de autos que estacionan. O sea que, primero, es genial la explicación. Y segundo, ha marcado un ordenamiento, entonces, lo que es el microcentro de Concordia, el estacionamiento, sin duda, Fernando. Sí, efectivamente lo ha marcado, y por eso, de hecho, ahora la Ciudad de Buenos Aires también aplica el mismo sistema que nosotros. Y también es bueno resaltar, porque uno lo dice, pero parece que siempre la gente comenta y dice, es bueno resaltar que los fondos del estacionamiento medido se usan en distintas áreas. Ah, buenísimo. Todos los meses se usan en distintas áreas del municipio. Lo corroboramos la semana pasada para ver cómo estaba el tema del uso de los fondos, y bueno, lo que es VIH-SIDA lo usa permanentemente. Esto es, Fernando, esto es porcentual, del porcentual de la recaudación tienen un costo, una orientación de recursos a ustedes por la estructura, obviamente, y después se reparte en áreas del municipio. Exactamente. Perfecto. Es así como vos le decís, lo que va a VIH-SIDA, un 10% se usa todos los meses, un 20% va a cultura, que es Cultura Tu Medida, lo que podemos ver todos los viernes, donde se apoya a todos los artistas locales, o sea, se da un beneficio para todos los artistas locales. Va a discapacidad, que trabajamos en conjunto con lo que es el área de discapacidad, donde se ha adquirido una combi. ¿Verdad? Qué bueno. Y bueno, se usa para distintas cosas, también para fortalecimiento, que sabemos de que hacen muchos programas de lo que es adicciones, violencia de género, pero bueno, la verdad que, y otra parte va a tránsito, donde bueno, eso también lo corroboramos nosotros, porque bueno, se compran elementos viales, cono y un montón de cosas que lo vemos a diario, o sea que lo corroboramos la semana pasada. Buenísimo. De que todos los elementos y todos los montos que llegan efectivamente son usados por las áreas a las cuales van. O sea, buenísimo, buenísimo, bueno, del estacionamiento. Esto de generación de la transparencia y que se pueda observar, porque viste que creo que hubo un pedido, por lo menos para conocer en el Consejo Liberante, si no me equivoco, pero buenísimo que estén todos los datos entonces para corroborarlo. Sí, por ahí también es bueno comentarlo, ya que lo sacás al tema. La concejala Red Urquiza hace un pedido de informe sobre la contratación del sistema. Uh-huh. Pero lo que hay que resaltar de esto, que no sé si lo hace por una cuestión de querer hacer política o por qué, pero la concejala Red Urquiza viene de la gestión anterior y ella misma fue la que firmó la contratación directa de la empresa. Mira. Y ahora está pidiendo la licitación, siendo que ella misma avaló la contratación. Una contratación con una empresa que en realidad no es una empresa privada, es la Universidad Nacional de La Plata, o sea que tampoco era necesario hacer una licitación porque se contrata a una universidad pública. Uh-huh. Pero bueno, hoy terminamos de contestar el informe y bueno, obviamente estamos a disposición, nos ponemos a disposición del Consejo para evaluar, evacuar cualquier duda que tengan. Y como lo digo, por ahí es mejor que hagan un pedido de informe, así la gente se entera que las cosas se usan y a dónde van, como lo estamos haciendo ahora comentándolo, que los fondos se usan para eso y que estadísticamente el estacionamiento medido da resultado. Uh-huh, perfecto, ¿no? Y aparte mucho con lo social, está buenísimo. Acá preguntan, ¿sí? Fernando, te tengo que hacer la pregunta porque me dicen ¿a qué se debe la suba del estacionamiento medido? Preguntan, después usan, ¿por qué no reorientan si estacionamiento al arreglo de calle los recursos? Bueno, esto es ajeno a vos, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, la pregunta es así. La suba se debió a que hacía más de 2 años que no se subía. Perfecto. Por el tema de la pandemia, obviamente nosotros tenemos que pagar el sistema, tenemos que pagar el personal, y con respecto a que por qué no se usa en el arreglo de calles, obviamente la municipalidad tiene un sistema donde cada área trabaja lo que le corresponde, o sea, eso le corresponde a obras públicas, nosotros no podemos afectar fondos de un estacionamiento que ya tiene una ordenanza con fondos. Perfecto. Afectados, si yo hago eso sería malversación de fondos. Seguro, por lo menos irregular, sería una cuestión de irregularidad, está buena la explicación. Exactamente. Fernando, te llevo al escenario de la SUBE porque están preguntando mucho el tema del combinado, esto del tiempo. A mí me han llegado comentarios de que le ha funcionado muy bien, pero hay otros que me dicen que no. Pero está funcionando entonces, porque si a gente le funcionó bien. Sí, efectivamente. El tema del combinado, yo a raíz de las quejas me quejé la semana pasada y me mostraron en el sistema de que, por ejemplo, las distintas líneas hoy están llevando 40, entre 40 y 50... están recibiendo entre 40 y 50 combinados, o sea que el combinado a 40, 50 personas por línea le está funcionando. Me han mostrado captura de pantalla a gente que no le funcionó, ya hemos hecho el reclamo, pero es un sistema, se ve que estamos esperando a ver la contestación, pero está funcionando, o sea, hay gente que puede tener fallas, pero está funcionando, lo vamos a limar como para que ya estamos trabajando en eso como para que no haya más fallas para nadie, pero efectivamente el combinado está funcionando. Con respecto, por ahí lo que quería recalcar de la SUBE, que es algo que hicimos ahora con la gestión, lo hablamos con el intendente Alfredo Francolini, que como el inicio de clases requiere que se hagan nuevamente los descuentos para los escolares primarios, secundarios, terciarios A y B, y y el inicio de clases ahora, bueno, lo que hicimos es duplicar la atención al público. Bien. Nosotros estábamos en la terminal y en la plaza 25, en la oficina que tenemos. Bueno, lo hicimos de mañana y de tarde, ya que de tarde no estábamos atendiendo, ahora lo hacemos de mañana y de tarde, de 8 a 12 y de 16 a 20. Uh-huh. Y estamos yendo a los colegios, nos han llamado, el Colegio Nacional, donde llama a los padres, ya le pide los requisitos, lo estamos coordinando con otros colegios también. Y también nos estamos sumando a los abordajes territoriales de desarrollo social, así que próximamente, todavía no sé, pero vamos a estar en distintos barrios. Uh-huh. Sí, todavía no sé el cronograma que vamos a hacer, pero vamos a estar en distintos barrios atendiendo a la gente con la SUBE, o sea, uh-huh, que lo que tratamos de hacer es una mayor atención y satisfacer al usuario. Uh-huh. Más allá de algunas cuestiones, esto me parece bárbaro, ¿no? El de la escuela y los abordajes, pero Fernando, más allá, hay una gran satisfacción del usuario, del colectivero, del empresario, del colectivo, con la implementación de la SUBE, ¿o no? Hasta nos han contado cómo le impacta el subsidio cuando le viene de Nación automáticamente. Yo, la verdad, que hablé con varios y están sumamente conformes. Sí, la verdad que sí. Nosotros nos reunimos con la Cámara de Transporte y obviamente en su gran mayoría, así como vos decís, hay por ahí alguna queja puntual, pero en su gran mayoría la gente está satisfecha con el servicio. La verdad que, como decía, lo que es la modernización de lo que es el estacionamiento medio y la SUBE para Concordia es excelente, y falta limar algunos casos puntuales, pero la verdad que es excelente para la ciudad de Concordia. Uh-huh. Acá preguntan, siguen llegando preguntas, la verdad que está buenísimo. Hablan de los colectivos en el centro. ¿Hay un tema con ese tema de la circulación de los colectivos en el micro? ¿Te llegan algún tipo de reclamo, Fernando? Bueno, el año pasado hubo un reclamo y obviamente se lo sacó del centro. O sea, pasaban por calle Pellegrini, ahora están pasando por calle Urquiza. Uh-huh. Las paradas se cambiaron, obviamente. En su momento hubo una queja de por ahí de algunos restaurantes. Ahí está, pero obviamente se cambió. Y cuando se cambió hubo quejas de algunos comercios que en las paradas vendían mucho. Pero bueno, a ver, nunca se puede dejar contentos a todos, pero se está trabajando en un plan de urbanización que el intendente y la Secretaría de Obras Públicas está trabajando en un plan de urbanización que obviamente se está llevando a cabo, como por ejemplo, uh-huh, con ese cambio de las paradas de colectivo. Uh-huh, pero bueno, se va a seguir trabajando. Perfecto. Fernando, se viene un feriado largo. Ahí se libera un poco el tema del estacionamiento. Recordemos que esta semana, no, la próxima, jueves y viernes feriado, porque feriado puente, ahí se abre un poquito el tema del estacionamiento. ¿Cómo van a manejar eso? Bueno, nosotros siempre con el Centro de Comercio, cuando nos piden, accedemos a las solicitudes de ellos, como lo hemos hecho varias veces y lo hemos anunciado. Hasta ahora no nos pidieron nada, pero bueno, vamos a estar trabajando o vamos a estar ofreciendo ese servicio de liberación, pero bueno, depende de lo que se llegue a tratar con la Cámara de con el Centro de Comercio. Perfecto, ahí está. Fernando, ha sido realmente un placer tenerte en el programa, muy claro a la hora de explicar estos dos, como decís vos, la evolución requiere de esto, ¿no? Adaptación, y esto es parte de eso. Te agradezco un montón el tiempo, la predisposición, te mando un fuerte abrazo y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Dale, a disposición y gracias a usted. Perfecto, qué linda charla, El doctor Fernando Ruggier es el responsable de el estacionamiento medido.